es distinto. Ajá. El sentido de seguridad, es decir, el concepto, sí, el sentido, el valor que le damos de seguridad es distinto. Lo que nosotros decimos ciudad insegura, para la gente es segura. Ella, por ejemplo, le daba más valor tenerlo cerca que mandarlo a una guardería. Y entonces también ahí te pone en confrontación de decir, bueno, ¿qué puedes ofrecer para hacer más agradable un sitio que para ellos es vivible? Que es vivible. Entonces, yo me fijé mucho en el cuadrito, en el carrito, porque en realidad yo traté de sentir, o sea, tomar el papel de ellas como mamá, como trabajadora. Por eso pude visualizar todos los carritos y imaginarme decir, bueno, con este solonón viniendo de Catepec, entrando al metro, con el carrito. Pero finalmente me di cuenta que los carritos dependían de tu clase social y de dónde venías. Porque, por ejemplo, cuando hablé con el señor que vendía los carritos, pues hicimos preguntas de cuál era el mejor carrito. En realidad, no había el mejor carrito era el que aguantaba más, dependiendo de lo que quisieras hacer. Le digo, gracias. Entonces, ¿cómo te dijera? El señor me dio otra información, porque le decía, ¿dónde se sienta la gente? Y dice, no, los que traen el carrito ese como este, van comprando, traen coche, porque es muy problemático ir en el metro con esos carritos. Entonces tienes que cargar, como las mochilas, como las señoras que venían de Catepec. Era muy complicado el carrito. Y decía, traen unos banquitos. O sea, como no hay banquitos, ellos traen los banquitos. Y ahí se sientan mientras uno cuida, los que están sentados en los banquitos, y los otros compran. Entonces, como que los lugares en donde yo me sentí que podía descansar, tener el fresco, era la pila esta, que tú dices, pues sería más agradable si tuviera, aunque sea macetas o que se oyera el agua, para que te dé esa sensación de descanso, ¿no? Y en realidad, dices tú, era como un oasis ese espacio. Y después, cuando nos sentamos en la banqueta, yo le decía, bien, en realidad, la cantera, a mí me cuando ella me pregunta, ¿y qué sientes? Digo, en realidad, para mí la cantera es fresco. Y lo asocio a mi infancia de cantera. Cuando tú te cansabas, te sentabas o te acostabas en la cantera para sentir el fresco. A pesar del sol norteño de Chihuahua, que no había árboles, lo que te hacía sentir a gusto era tirarte la cantera y mirar el cielo, aunque no hubiera muchos árboles. Entonces, también ahí uno se empieza a preguntar, bueno, la seguridad, el estar bonito, el tener otros espacios, ¿cuál sería el valor para la gente? Porque yo puedo abrir una guardería y la señora no la va a llevar. Entonces, ¿cómo serían las mejores condiciones para que la señora llevara a su niño a la banqueta? Oye, Ana, una pregunta. ¿Y cuando te acercaste a la cantera y sentiste ese fresco, fresquito, en qué parte del cuerpo sentías el fresquito? Todo. Yo estaba así. Es que el sol te pega todo el cuerpo. En realidad, todo el cuerpo. Y lo agradable de hablar con la gente. Eso me gusta mucho, porque es como tú estar en el lugar con la gente. O sea, no, no que te quieras volver nativo, pero tampoco ser un extraño. Por eso salí a la calle, no pude, ni siquiera hubiera notado los tipos de carrito. Bueno, es muy buena la pregunta que me haces, porque cruza mucho mi sello, mi encarnado como investigador, ¿no? O sea, te puedes captar eso. Pero ya meterte, te vas metiendo. Por ejemplo, nos metimos a ver los muñecos. Uh-huh. Porque yo tengo mi nieto que se vuelve loco por esos monos. Entonces, o sea, ahí soy la mamá, la abuela que va a buscar eso. Y entonces, ay, me dio mucha felicidad ver los muñecos y que sí voy a comprar. Entonces, la felicidad también está lo que viene. Yo digo, bueno, si una abuela viene acá, ¿no? Va a tener momentos de decir, ay, para mi nieto, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eso también se me hizo lindo. La sentí a ustedes, pero preferí sentir a con quien iba, con Pamela, ¿no? Y con Mao, que lo sentíamos atrás. Pero en realidad no por la sensación de seguridad, sino el estarnos compartiendo, ajá, acompañando. Y sí, la contaminación es brutal, brutal, brutal, de veras. ¿Y cómo, digamos, cómo se plasma corporalmente la sensación de contaminación? Pues es que te cansa, empiezas a sentir que se te reseca la garganta, la nariz, la boca, ¿no? La boca. Todo, ¿no? Y sí, o sea, el desplazamiento, yo lo sentí como un lugar mucho de negocios, mucho de mujeres que han de tener negocios, que son mujeres trabajadoras. Muchas gracias. No, ¿algo más, compañeras? Que también es interesante porque te das cuenta cuando vimos, ¿no, Pamela? El chiquito traía la su pulsera, ¿no? Ah, sí, de sí. De colores. ¿Se la vieron? Sí. No se la vimos. No se la alcanzó. Sabíamos que estaban hablando de eso. Porque cuando tú, los niños, bueno, todos saben más. Para el mal de ojo, uh-huh, te compras, uh-huh, el de venado, ¿no? Uh-huh. Y es esa misma pulserita que traía el niño, la usan en San Judas Tadeo, sus colores, uh-huh, ya sea de protección, ¿no? Pero yo le pregunté, le dije, ah, tres protección de San Judas, yo tengo un collarcito. Y me dice, no, es yaruba. Y se la dio su tío. Oh. Entonces también te das cuenta ahí de cómo están entrando otras creencias. ¿Yaruba? Yaruba. Ah, yaruba. Sí. Sustitución de, por ejemplo, de esto que es muy tradicional, por ya por otro tipo de protección. Entonces ahí nos está hablando que probablemente hay una migración y una erupción.